junto a nosotros este encuentro y esta cena del Señor, en el Señor que vamos a tener. Bueno, vamos a abrir la Biblia y a compartir algo relativo, por supuesto, a la Navidad, relativo a la Navidad, aquella que se está produciendo en este día también. El Evangelio de Lucas está mencionando, entre otros, el nacimiento del Señor Jesús. Vamos a leer 14 versículos del Evangelio de Lucas y luego vamos a compartir entonces y a recibir la palabra, que no porque sea sencilla no va a ser eficaz a nuestra vida. Así que dice en el Evangelio de Lucas capítulo 2, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Lucas relata desde su perspectiva entonces lo que tiene que ver con el nacimiento del Señor Jesús y de esta manera lo estuvo realizando y nosotros vamos a tomar de este pasaje algunas enseñanzas. Permítame también, antes de compartir el mensaje, dejarles los saludos que traigo de la Iglesia Bautista de la localidad de Muñiz. La localidad de Muñiz queda muy cerca de la ciudad de San Miguel, en la zona oeste de Buenos Aires, en donde el domingo pasado he compartido un tiempo allí con ellos, desde la mañana hasta buena parte de la tarde. Así que, bueno, ellos están enviando saludos y yo ahora estoy cumpliendo con eso y estoy entregando los saludos que traemos de nuestra hermana iglesia allí en Muñiz. Y gracias también al pastor Daglio por haber compartido la palabra y, bueno, y juntos haber estado aquí en este lugar para exaltar el nombre del Señor. Muy bien, Navidad, tiempo de Navidad. Entre ayer y hoy se celebró alrededor del mundo la Nochebuena y la Navidad. Pero quiero decirle alguna cosa. Seguramente un tercio de la población del mundo, esto es más o menos 2.000 millones de personas, para tener números redondos, ¿no es cierto? Aproximadamente 2.000 millones de personas ni siquiera sabían qué era lo que celebraban. Si es que celebraron algo. Hubo otro tercio que celebró la Navidad sabiendo de qué se trataba, pero poniendo su foco en los regalos, poniendo su foco en las compras y en la desesperación por las ofertas, como ocurrió aquí también, o poniendo su foco en la comida, o poniendo su foco en los problemas no resueltos con los familiares con los cuales se iban a reunir, y poniendo su foco en cualquier otra cosa, menos en lo que es el centro de esa celebración, Nochebuena y Navidad. Cristo, Jesucristo, quedaba ausente, o por lo menos aparecía en un renglón muy por debajo de otras tantas cosas que eran aparentemente más importantes. Así que solo un tercio de la población en el mundo, podríamos decir, aproximadamente unos 2.000 millones de personas, hemos celebrado la Navidad teniendo en cuenta la verdadera razón de esta celebración y teniendo como foco y como prioridad lo que realmente implica celebrar Navidad, que es nacimiento del Señor Jesús. Si no está Jesús, pues no hay Navidad. Si no nace Jesús, no hay ninguna Nochebuena. Podrá haber una buena comida, una buena reunión familiar, unos lindos regalos y todo lo que usted quiera, pero eso no es Navidad. Y podría hacerse en cualquier otro momento del año y sería lo mismo y estaría bien. Sin Cristo no hay Navidad. Sin Jesús no hay Navidad. Bueno, esto es lo que ha acontecido alrededor de nuestro mundo y, bueno, seguramente acá también en nuestra comunidad, en nuestra ciudad, en nuestra Argentina. Podríamos decir que aparentemente y aproximadamente un tercio de la población, o quizás menos, ha estado celebrando la Navidad con el verdadero propósito y sentido que tiene celebrar la Navidad. ¿Cómo le fue a usted? Yo sé que muchos de ustedes han participado y han estado todos contentos y felices. Hemos estado orando, como todos los años, por esto también y lo has disfrutado con mucha paz, con calma. Nada en particular, pero teniendo en cuenta esto, el gozo que produce saber que nuestro Señor Jesucristo y Salvador ha nacido también. Así que, como decíamos, Jesús vino a nacer para dar su vida por muchos. Vino a nacer y luego a dar su vida por muchos. Murió por mí porque yo era pecador. Y la paga del pecado, dice la Biblia, es la muerte. Por eso, Él pagó por mí, murió por mí. Él no pecó, yo pequé, yo debería haber muerto por la paga del pecado. Sin embargo, Él murió por mí, me rescató, me redimió, me salvó, me dio la oportunidad de ser salvo también de esa esclavitud del pecado. Así que cuando yo acepté a Jesucristo, recibí luz porque vivía en tinieblas, recibí paz, recibí vida eterna. Hoy muchas personas necesitan celebrar la Navidad, pero necesitan celebrarla en sus corazones, porque es allí donde no está Cristo. Que no exista Cristo en la celebración de la Navidad para muchos implica que Cristo no está presente en el corazón y en la vida de esos muchos. Y lo más importante es que esté presente allí, en la vida de muchos seres humanos en los cuales está ausente. Por eso también está ausente al momento de celebrar la Navidad. Así que esta es la gran necesidad que tenemos hoy y que confrontamos hoy, también en este tiempo, usted y yo, y todos nosotros como Iglesia de Cristo, tenemos que tenerlo en cuenta. Muchos necesitan Navidad, pero en sus corazones, en su interior, como una experiencia muy profunda, una experiencia real y genuina, experiencia porque se experimenta. No es algo imaginario, ¿no es cierto? No es un control mental que hay que... No, fuera de ello y lejos de esto, es una experiencia real y genuina. Así que esto es lo que tenemos que tener en cuenta también en este tiempo para la Navidad. Navidad, sabemos, es tiempo de reconciliación. Implica que el plan de salvación estaba en marcha y se estaba llevando a cabo, estaba en cumplimiento y en proceso ese plan de salvación. Dios en los cielos estuvo viendo el hombre y la imposibilidad que tenía de volver a establecer esa comunión con él a través de la ley en el Antiguo Testamento y no desechó al hombre, sino que dijo: sigamos buscando algo por el cual el hombre pueda ser salvo y venir a la comunión con nosotros nuevamente y pueda entonces franquear ese abismo que habría el pecado entre el hombre y Dios. Y entonces allí la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dijeron: hagamos un nuevo pacto con el hombre, pero que sea a través de la sangre de Jesucristo, que sea a través de la sangre y del sacrificio que Cristo haga en la cruz, pagando por el pecado del hombre, comprando así al hombre que quisiera poner voluntariamente su vida en él. Y entonces, por esto, es que en un momento, llegado el tiempo, en los propósitos de Dios, Entonces el Hijo se despoja de sus atributos, como dijimos, los deja allí en el cielo, viene aquí a la tierra a nacer, y nacer como hombre, se hizo hombre y habitó entre nosotros como hombre. ¿Por qué? Porque se tenía que identificar con nosotros, y usted tenía que ver al Hijo de Dios allí para identificarse con Él, por lo menos lo que fueron contemporáneos de Jesucristo aquí en la tierra, pero nosotros hemos recibido y conocemos el testimonio y a partir de la palabra de Dios de todo lo que aconteció en Jesucristo aquí. Así que Él vino, habitó, sufrió, sabe y supo lo que era la violencia, la soledad, la persecución, los azotes, el ser insultado y menospreciado y humillado. Supo lo que era estar cansado, lo que es estar triste, lo que es ver cómo la suegra se enferma, qué sé yo, tantas cosas. La suegra de aquel que era su discípulo. O ver también cómo es padecer hambre, tener sed, dormir incómodo. Bueno, él estuvo expuesto como hombre entre nosotros también. Y vio el sufrimiento del ser humano. Por supuesto, ya lo veía estando en los cielos. Y sintiendo compasión de todo eso, vino y habitó y ministró y sirvió y dio todo y no se guardó nada y fue y murió en la cruz como murió voluntariamente. Él dio su propia vida para entonces permitirnos ser rescatados de la esclavitud del pecado y de las tinieblas y de la violencia y de la enfermedad, etc. Así que Navidad es tiempo de reconciliación. Decía el mensaje aquí de los ángeles, al mundo paz nació Jesús, dice la canción. El versículo 14 de Lucas capítulo 2 dice, en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Así que al mundo paz ha nacido Jesús. Significa paz, paz relacional, paz entre los seres humanos, paz entre el hombre y Dios. Paz entre el hombre y el hombre mismo, paz consigo mismo y paz del hombre para con los demás hombres y otros seres humanos. Así que al mundo paz significa que en la Navidad y Jesucristo nos abre esta posibilidad, esta real esperanza de abandonar lo que es la violencia, la enemistad, el rencor, la guerra, la discordia, los enfrentamientos, la destrucción, etcétera, para poder ahora entonces hallar paz, buena relación con los demás seres humanos. Bueno, está sabido, este plan de Dios enviando a Jesucristo a nacer aquí está dando cuenta también de la figura y la imagen que tiene aquella parábola que enseñó Jesús de la oveja perdida. Usted recuerda, Él contando y hablando así con sus discípulos, enseñándoles, les dijo, ¿qué hombre hay que teniendo 100 ovejas y sabiendo que una está perdida, no deja las 99 en el desierto y sale a buscar a aquella que está perdida? Y la busca hasta encontrarla. Y una vez hallada, no la carga sobre sus hombros y la lleva nuevamente al redil. Y luego comparte allí el gozo y la alegría que esto implica. He hallado a esta oveja que estaba perdida. Y dice, así habrá más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no requieren salvación. Así que esto es lo que estuvo haciendo Jesús. Vino buscándonos, vino buscándome, vino buscándote, porque éramos ovejas perdidas. Y Él nos buscó hasta encontrarnos. Siempre tomó la iniciativa de venir a mostrarnos su amor, a revelarnos su salvación y su misericordia, a decirnos, es posible, yo di todo por ti, es posible si vos deseas que cambies tu vida, que cambies tu manera de vivir, que seas libre y te puedas despojar de todo lo negativo. Así que esto es lo que estuvo haciendo todo el tiempo. Al mundo, paz. Así esta reconciliación nos habla el libro de 2 Corintios, de que precisamente era lo que estaba llevando a cabo Jesucristo desde siempre, ¿no es cierto? En 2 Corintios capítulo 5, en el versículo 18. Dice allí la palabra, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Navidad, Cristo, es tiempo de reconciliación. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Dios en Cristo reconciliando al mundo, reconciliando a los seres humanos, con Dios, consigo mismo y también con los demás. Por lo tanto, dijimos, Navidad es tiempo de reconciliación también. En segundo lugar, Navidad es también un tiempo de anunciación. El ángel, allí en el Evangelio de Lucas, que hemos dado cuenta leyendo también, dice, he aquí, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Qué estaban haciendo? Anunciando el nacimiento de Jesucristo el Salvador, de Jesucristo el Señor. Así que Navidad es tiempo también de anunciación. Y son buenas nuevas, buenas noticias, noticias de esperanza para el ser humano, noticias de esperanza para el hombre y la mujer de aquel tiempo y de hoy también. Por eso es tan vigente el mensaje de la Navidad, porque para hoy también este es un tiempo de anunciación de buenas nuevas. De buenas nuevas para aquellos que están viviendo todavía en tinieblas, en la oscuridad del pecado, bajo poderes satánicos, etcétera. De hecho, poderes satánicos que también estuvieron obrando en aquel tiempo, porque a poco de nacer Jesús, aparecieron aquellos magos de Oriente que, habiendo sido enviados por el rey Herodes para ver de qué se trataba eso de que estaban haciendo un rey por allí, por celos, por supuesto, los magos le ubicaron y supieron que era el Señor Jesús, pero no volvieron a Herodes para decirle, ah, está en este lugar, está allí, sí, ha nacido ya. Ellos siguieron su camino. Pero Herodes igualmente tomó conocimiento de ello, y por celos, y porque era además un sanguinario, déjeme usar esta palabra, ordenó matar en Belén y en sus alrededores a todos los niños menores de 2 años. Y esto es lo que se conoce como la matanza de los inocentes. ¡Terrible! Poderes satánicos detrás de este rey Herodes, porque Satanás quiso dar muerte, quiso truncar el plan de salvación de Dios para con el hombre. Satanás quiso derrotar y derribar y destruir aún al mismo Señor Jesús al poco de haber nacido. Bueno, estas mismas huestes de maldad y poderes satánicos son los que operan y trabajan e influyen sobre inmensa cantidad de personas. Por eso decimos, están en tinieblas, están bajo estos poderes, están en la oscuridad, están con ceguera en sus ojos y en su vida, están en desorden, en caos, todo lo que simbolizan las tinieblas, están en desorientación y en confusión, etcétera. Pero dice el pasaje también, el pueblo que estaba en tinieblas vio gran luz. Así que hay una anunciación acá, un mensaje de esperanza. Es posible dejar las tinieblas, la confusión, el caos, la violencia de la cual hablábamos recién, toda vez que Cristo pueda nacer también en mi corazón, en el corazón del ser humano. Eso le trae luz. Y donde está la luz, se disipan las tinieblas. Allí donde en la mente hay tinieblas y oscuridad, cuando Cristo viene a la vida de una persona, porque así lo permite, entonces estas tinieblas se disipan y viene a haber luz y claridad en los pensamientos, en la mente. Lo mismo ocurre en el corazón. Las tinieblas que hay en el corazón y la oscuridad que hay en el corazón, la desorientación, la confusión, el caos que hay en las emociones y en los sentimientos, desaparecen cuando Cristo viene a nacer en mi vida. Y entonces ahora viene claridad a mis emociones y a mis sentimientos en todo mi corazón. Así que también el nacimiento de Jesús es un tiempo de anunciación. Navidad es un tiempo de anunciación. Qué interesante, agreguemos unos datos de color al mensaje en este momento. A ver, ¿dónde, en qué ciudad, luego de que Jesús nació en Belén, luego entonces se fue con su familia, ¿en qué ciudad estuvo viviendo Jesús esos primer tiempo de su vida? ¿En dónde? En Nazaret. En Nazaret. Pues bien, no ha sido en Nazaret, lo lamento. Usted va después poder leer la Biblia y le quiero decir lo siguiente. En razón de esta orden de Herodes de matar a todos los niños menores de 2 años, vino revelación de Dios a José y a María y les dijo: no vuelvan, huyan a Egipto, porque hay quien quiere matar también a Jesús. Y entonces ellos huyeron a Egipto. Y fíjese, ¿no?, lo simbólico que es esto, Egipto, que traería muchos recuerdos de la historia del pueblo de Israel estando esclavo allí en Egipto. Y habitaron en Egipto, y vivieron en Egipto, le quiero decir que como mínimo 1 año, como mínimo, así que estuvieron un buen tiempo. Así que el primer lugar en donde habitó Jesús luego de salir de Belén fue en Egipto. Y se cumplió el tiempo en el cual murió el rey Herodes, de manera terrible, ¿no es cierto? Lo sucedió su hijo, que dicen era tan sanguinario como él. Por lo tanto, vino revelación de Dios y le dijo: pues ahora volvé, de Egipto volvé a Galilea, porque ha muerto aquel que lo quería matar. Pero ellos, sabiendo que le había sucedido su hijo, dijeron y sintieron temor, y en lugar de ir allí a Belén, volvieron entonces a Nazaret, ahora sí, allí habitaron y vivieron. No era una ciudad muy reconocida, le diría, mire, podría ser una ciudad como las de hoy en las cuales estamos viviendo nosotros, porque aparentemente la calidad de vida de la gente, no habría allí mucha buena moral. Por eso, cuando más adelante dijeron: ¿y este maestro, este que enseña tan bien, que tiene tanta autoridad, de dónde viene? No, este es de Nazaret. Y le dijeron: pero de Nazaret puede salir algo bueno. ¿Por qué? Porque la ciudad de Nazaret era considerada como que de ahí no podía salir nada bueno. Así que imagínese cómo podría ser también en aquellos tiempos, igual que hoy prácticamente. Pues bien, esto como algo de color. Por supuesto, estuvieron y vivieron allí en Nazaret, y José y María tuvieron otros hijos, ¿o no? Sí, tuvieron otros hijos. Claramente dice la Biblia que tuvieron más hijos, lo cual indica que Jesús tuvo hermanos. No eran primos, como algunos tratan de enseñar. La Biblia claramente afirma que eran hermanos. ¿Cuántos hermanos tuvo Jesús? Varios. Muy bien. ¿Tuvo hermanas? Ah, muy bien. ¿Cuántas? ¿Cómo se llamaban? Muy bien. Tuvo por lo menos 4 hermanos varones y 2 hermanas. Mire qué linda familia, Qué linda familia. Bueno, esto es un dato de color, después lo puede seguir y usted investigando en su casa. Lo que queremos retomar aquí entonces es que Jesús tiene que nacer en el corazón del ser humano para que las tinieblas se disipen. Este es el mensaje que está contenido también, el mensaje de anunciación, de esperanza y de oportunidad para todo ser humano. Está allí presente en la Navidad. Nunca habrá paz para el ser humano hasta tanto Cristo no ocupe su corazón. Nunca podrá haber verdadera paz y paz definitiva para ningún ser humano hasta tanto Cristo no habite el corazón de esa persona, llene la vida de esa persona. Podrá haber chispazos de paz, como tiempos de calma, de quietud, pero esto es circunstancial. La mayor parte del tiempo y de la vida de esa persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no ha tenido la Navidad en su corazón, es un tiempo de caos, de desorientación, de confusión, hasta de violencia en distintos grados también. En tercer y último lugar, la Navidad, aparte de ser tiempo de reconciliación y tiempo de anunciación y de esperanza, por supuesto es un tiempo de celebración. Es un tiempo de celebración. En Lucas 2, versículo 14, los ángeles decían, ¡Gloria a Dios en las alturas! Y este es un canto de exaltación, de adoración y de celebración. ¡Ha nacido Jesús! El cántico dice, ¡al mundo paz, nació Jesús! Ya nació ya nuestro Rey. Así que este gozo, esta alegría, es la que permanentemente debemos estar experimentando en nuestro corazón. Y particularmente expresado este gozo y esta alegría al celebrar la Navidad. No únicamente en Navidad. Esto es un gozo permanente, es una alegría permanente que debemos vivir y experimentar cada día del año. Pero que entonces se expresará de manera particular el día en que celebramos nuevamente el nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que así como lo hemos hecho hoy, lo hacemos cada día, al celebrar Navidad también debe venir de nuestra parte este tiempo de celebración. Por eso, venid, adoremos, ¿no es cierto? Venid, lo siento, algún día cantaré mejor. Venid, adoremos, ¿a quién? A Cristo el Señor. Así que adoramos al Rey que ha nacido. Adoramos al Señor que ha nacido, al Salvador, al Todopoderoso. Mire, Todopoderoso que todavía se manifiesta en la vida de sus hijos e hijas y siervos y siervas. Escuchamos aquí el testimonio también en esta tarde. Así que adoramos y exaltamos al Santo, al Misericordioso, el que reina y el que vive por los siglos de los siglos, el que dio todo por nosotros, el que dio todo por mí. ¿Cómo no voy a celebrar eso? El que me sacó de las tinieblas, de donde yo no podría haber salido nunca por mí mismo. El que pudo recomponer mi vida, que estaba en destrucción, en ruina, y sufriendo violencia, y causando violencia a otros también. Aquel que trajo paz a mi corazón en donde no había paz. El que me pudo reconciliar con el Padre, y luego poder reconciliarme con mis seres más cercanos, con mi prójimo, con toda persona. Me hubiese sido imposible establecer vínculos relacionales de paz profunda y verdadera con todos los demás. Nunca hubiera estado a mi alcance el poder perdonar a los que me ofenderían y me ofenden. Lo logramos por el poder de Dios y la presencia de Dios en nuestra vida que nos asiste para ello también. Nunca podríamos amar con la profundidad que debemos amarnos los seres humanos si no fuera porque Cristo está en nuestro corazón y derrama del amor con que el Padre nos ama todos los días. Para así poder amar a los demás y hacerlo en el matrimonio, en la familia, los padres con los hijos entre los hijos y así sucesivamente. Y nunca hubiésemos podido experimentar eso, a no ser que Cristo estuviera en nuestro corazón como lo está en la mayoría de nosotros también. Así que ¿cómo no exaltar y cómo no celebrar y cómo no adorarle y no reconocerle? En nosotros llegó esta esperanza de vida, mientras, bueno, usted y yo, cada uno podríamos contar un testimonio distinto, pero en definitiva se parecerían en que su vida y la mía también estaban en estas condiciones y sufrientes. Quizás estabas experimentando soledad, o fuiste abandonado, o rechazado, o violentado. O tu corazón estaba quebrantado, o había frustración en tu vida, o estabas desahuciado, abatido, enfermo, deprimido. Podrías haber sido explotado o abusado, herido, menospreciado, humillado, angustiado, pero Cristo vino a nuestro corazón y ahora lo llenó y eso ya no está más. Las heridas sanaron, cicatrizaron, las tinieblas se disiparon. Allí donde se levantaban las manos y los brazos para castigarnos, se levantaron los brazos y sus manos para abrazarnos y contenernos y cuidarnos, porque ahora lo hace a cada momento y dice, vos sos mío. Y cuidado con aquel que intente levantar la mano contra vos, porque se la va a tener que ver conmigo, dice el Señor. Así que allí donde éramos parte del odio, el rencor, la guerra, la discordia, la enemistad, los enfrentamientos, eso ya está fuera de nuestra vida, para siempre. Ahora hay paz. ¿Por qué? Porque Cristo llena nuestro corazón. Cristo llena y ocupa todo nuestro ser en este momento. Por eso Navidad es un tiempo de reconciliación, es un tiempo de anunciación, es un tiempo de celebración. Pero como es un tiempo de anunciación por sobre todas las cosas, esto es lo que la Iglesia, nosotros nunca debemos olvidar. No tenemos que perder de vista esto. Tenemos que disponernos este año que ya estaremos comenzando en pocos días más y en pocas horas más, a que sea un año de anunciación. No esperar a la Navidad del año que viene para anunciar. Anunciarlo de día en día, como dice la palabra. Anunciar esta esperanza que hay para el ser humano. Anunciar que la luz de Cristo vence las tinieblas, que en Él hay paz, que hay poder, hay victoria, hay vida nueva. Hay sanidad, hay salvación, hay liberación. Muchos necesitan una vida distinta, una experiencia de vida distinta. Y esta está dada en Cristo, porque dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Novedad de vida, algo nuevo. Las cosas viejas pasan y aquí todas van siendo hechas nuevas. Mire si no es un mensaje de esperanza para el ser humano en la condición en la cual se encuentra actualmente. Y esto es lo que tenemos que anunciar, usted y yo, diariamente. Exprese lo que exprese la persona que esté a su lado, al costado, en la fila de donde sea, dígale, en Cristo tenés esperanza. Te invito a que vengas a Cristo, dale tu vida a Cristo y vas a ver que esto es real. Así que tendremos que hacer todos nuestros esfuerzos para que lo podamos llevar a cabo. Así es esfuerzo. Pero el mensaje para finalizar en esta noche sería: celebremos esta Navidad llevando la Navidad a los que no tienen Navidad. Celebremos esta Navidad llevando la Navidad a los que no tienen Navidad. Y Navidad es Cristo, Jesús. Así que celebremos esta Navidad llevando la Navidad a Cristo, a los que no tienen Navidad, los que no tienen a Cristo. Y hagámoslo a partir de hoy, mañana, pasado y todo el año que viene. Prologámoslo completamente involucrados, completamente conscientes, decididos. No importa nada. Hablemos de Él y presentémosle esta esperanza. Buenas nuevas. Anuncio de buenas nuevas. No sabes cómo estoy en el matrimonio. Tengo buenas noticias para vos. Uy, me siento solo, estoy un tanto deprimido. Tengo buenas noticias para vos. Uy, mi hijo se está yendo de mi control. Tengo buenas noticias. Y las buenas noticias siempre son Cristo. Así que, amados hermanos, celebremos esta Navidad llevando la Navidad a los que no tienen Navidad. Compartamos de Cristo, nuestro Señor y Rey, con aquellos que no tienen esta experiencia. Vivámoslo con toda intensidad, con toda profundidad, con gozo, con alegría, con gratitud, con celebración, pero al mismo tiempo tenemos que ser anunciantes de todo esto. Durante todo el año. Y la próxima Navidad le diremos a la gente: no hay Navidad sin Cristo. Poné a Cristo en la celebración, poné a Cristo en tu corazón. Y si no, ¿para qué? ¿Y al otro día qué? Y abro los regalos, y, ¡ah, qué lindo, mirá qué bueno, qué bárbaro! ¿Y al otro día qué? Al otro día lo mismo. ¡Qué rico que estaba el asado que hiciste! ¡Qué rico el vitel toné! ¡Qué rico esto, aquello, el otro, el helado, el pan dulce! ¡Cómo qué lindo que brindamos! ¡Qué buen vino que traje! ¿Y después qué? ¿Al otro día qué? ¡Más de lo mismo! Volver a la rutina, volver a experimentar oscuridad, desazón, vacío, no vacío el de la parrilla. Bueno, que el Señor nos use así el año que viene. Yo te propongo que le entreguemos nuestra vida y decirle: sí, Señor, yo quiero ser también anunciante de buenas nuevas. Para ser